Respect my da foca, loco. El famous bridge, ajá, tu línea de fuego, ya. Llamen a los templarios, Rosa Cruz y francmasones. Que el famous regresó a mi pie, pongan la nueva orden. Di que son Illuminati, pero todos se me esconden. Hacen cuadros de hombre y venden por libras el cobre. No vengan a medir con di que fuerza. Que este es money tag y tengo putas con el culo más grande que Alexis Texas. Somos Imperio Maya, como Buluk de Chacas. Estoy listo para la guerra, mis letras son balatiacas. No soy Michael Hart, soy el demonio Michael Myers. Un guerrero zurdo, un berserker en los flyers. Medito estados en la parca, viene a visitarme. Tengo 504 gigas dentro de mi lápiz. Solo con tres letras en mi box, controlo el rojo Cincinnati. Lucy me prestó a Cerbero para enseñarle un truco nuevo. Implanté mi ADN, ahora escupe. Estas líneas de fuego, pero alto me hace falta mencionar a mi adversario artesano. Pero ¿quién es el mismo signo de fuego? Sí, Leo, rompele las vértebras y que hablen arameo. Soy simbionte como Venom, lo voy a enviar al infierno. Ya, yeah. Ya, yeah, loco, ajá.